Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es. Es difícil tener la moral en alto, pero lo mínimo que podemos hacer es seguir. Seguir con más fuerza, seguir con más ganas de salir adelante, mirando con esperanza el futuro y sobre todo jamás perder la sonrisa. Como ustedes recordarán, el amigo caído jamás le faltó una sonrisa, para ninguno de nosotros. Y aunque las injusticias estaban a la orden del día, jamás nos dejó de regalar eso, una sonrisa. Siempre respetuoso, siempre alegre, siempre conversón, siempre él. Esto va en honor al Andrés, ese regalo que jamás dejó de darnos, ese regalo único e insuperable, el regalo de la amistad. A tu salud, amigo. Jamás te olvidaremos. Jamás dejarás de ser como fuiste. Jamás dejaremos de ser como tú. Thank you. bailar y cantar en un mundo de paz. No queremos más armas apuntando a matar. Y soñar y cantar en un mundo ideal. Y sentir corazones en total amistad. Muy buenos días, Quito, muy buenos días, Ecuador, muy buenos días, mundo, tardes, noches, dependiendo de donde nos escuchen, latitud o longitud, el lugar donde estén. Gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares, gracias mil por permitirnos ser parte de su familia esta mañana. Una mañana para nosotros no tan fácil de enfrentar, pero sí con todas las ganas, con todo buen ánimo, porque este programa de hoy está dedicado enteramente a nuestro amigo, a nuestro compañero, a esa persona que mañana, domingo a domingo, era parte también de nuestra familia, porque increíblemente nosotros junto a él, junto a nuestro amigo Andrés Viracocha, siempre estábamos aquí los domingos, en vivo, al aire. Gracias a él podíamos salir adelante. Esta vez no estamos junto a nuestro querido amigo Andrés, lastimosamente, las injusticias de la vida, la estupidez humana, mil disculpas las palabras gruesas, porque sí sigo indignado, la estupidez humana, esa indolencia, ese odio que nos tenemos a veces entre hermanos, es bastante, bastante notorio, es bastante llegador. Nos lo quitaron, pero esta mañana lo hacemos con más ganas y con ese mismo cariño, ese mismo ánimo y con una mejor energía, no porque Andrés no lo haya tenido, sino porque Andrés se la merece. Esta mañana está acompañándonos en los controles nuestro amigo Adrián. Un abrazo, Adrián, gracias mil por hacer este domingo parte también de esta familia del Como Tú. Y hoy que queremos saludarte y enviarte un abrazo a la distancia, Andrés, mil disculpas, me ando medio desarmando, estamos parte de los que somos la familia del Como Tú. Nos pegó y nos sorprendió con fuerza, ya digo, estas injusticias de la vida, porque no lo esperábamos, no lo veíamos venir. Nadie se imagina que este tipo de cosas pueden pasar. Y en una sociedad como la ecuatoriana, una sociedad que está hecha de hermanos para hermanos, pero a veces la indolencia, a veces el sufrimiento y a veces la estupidez que están gobernando las calles, nos hace preguntar qué clase de sociedad nos estamos volviendo. Dejemos esto por el momento un ratito de lado y permítanme dar la bienvenida a mis amigos y amigas, compañeros de radio, compañeros de vida, compañeros que pudimos compartir con este estimado amigo Andrés Viracocha, a quien extrañaremos mucho tiempo aquí en la Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, ojitos? Muy buen día, ¿cómo te va? Hola, Franklin, muy buenos días a todas y a todos quienes me escuchan. Yo soy Jennifer Barahona, muy buenos días, gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en El Como Tú. Bueno, venimos con buena vibra a seguir cada domingo, a pesar de que ya Andy no está con nosotros, pero aquí tratamos de seguir adelante, como él siempre decía. Hay que seguir para adelante, hay que seguir y no hay que perder la esperanza. Y también estamos con un amigo más, Locuaz, buen día, ¿cómo estás? Mi amigo Locuaz, a quien escuchan tosiendo tras cabinas, tras micrófonos, es nuestro amigo Locuaz, que está un poquito tarado. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, hermano, ¿cómo te va? Muy buenos días, Franklin, Jennifer, Maggie, Julie, Adrián en los controles. Bueno, estamos este domingo en un programa especial porque tendremos un homenaje para nuestro querido amigo Andrés, que lastimosamente se nos adelantó en este viaje. Queremos extender nuestros más sentido pésame y condolencias a la familia, a todos los amigos que pudimos compartir con él. Es una situación que de algún otro modo nos ha quejado a todos por la inseguridad que se vive en las calles, porque no existe las leyes necesarias para sancionar a este tipo de personas que agreden con un arma blanca. Entonces todo esto nos pone a reflexionar y a de algún modo querer cambiar esta situación, porque esto ya no debe continuar así. todos nos merecemos respeto, merecemos que si es que pasamos un momento con las personas que nos quieren, tengamos ese momento para que podamos estar en paz. No es posible que este tipo de cosas se sigan dando. Nosotros como programa extendemos nuestro más sentido pésame y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por nuestro querido amigo Andy. Bueno, yo me permito, quiero decir algo así, porque yo escribí, tengo muchas cosas en mi cabeza, pero las he escrito para compartir con todos y todas ustedes. Andy, amigo, se me hace feo tener que venir a la radio porque ya no estás físicamente, pero sé que perdurará tu esencia en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerte. Tu amistad en este corto tiempo fue única. Nunca tuviste una mala cara hacia conmigo. Siempre estuviste dándome ánimo y ofreciste tus abrazos cálidos para que pudiera estar en calma. En la previa de mi cumpleaños, fuiste la primera persona en felicitarme. Y recuerdo tu detalle. Pusiste una canción de cumpleaños en vivo. Hiciste que ese día me sienta feliz, a pesar de la tristeza que aún me invadía de perder a mi Khalid. Amigo lindo, tus palabras de todo va a estar bien. O lo que me decías, que no hay que perder la esperanza, las tengo muy presentes. Recuerdo nuestras pláticas, las infidencias contadas, y lo más triste que supiste decirme una vez. Esos recuerdos los guardaré en mi corazón. Dejaste muchas palabras de mí que ya no pude decírtelas. Dejaste muchas pláticas pendientes. Y ahora solo me queda orar por tu alma y por tu espíritu, para que donde quiera que tú estés, junto a mi abuelito Rafico, puedas descansar. Amigo Andy, gracias por tu amistad y tu cariño. Gracias por haber sido muy valioso. Gracias por enseñarme a hacer controles, por tus pláticas de los domingos antes y después de cerrar la radio. Gracias por haber sido un gran amigo fiel y genial. Deseo que Dios haga justicia, y sobre todo, que lo que te hicieron se pague con la pena máxima. Mis condolencias nuevamente a tus padres, a tu hermano, a tu familia, a tus amigos y demás compañeros. Nuestro presidente de la República, Lenín Moreno, se ha pronunciado, y espero que no quede impune esta situación. Te quiero mucho, Andy. Sé que Diosito te guardará en su regazo. Y bueno, parte también de esta familia de como tú, de las personas que podíamos compartir los domingos. Los domingos para nosotros eran bastante extraños, entre comillas, porque eran bonitos, tensos y geniales, todo al mismo tiempo. Nati también se suma hoy día a los micrófonos. Alguien que también compartió con él y de una u otra forma nos venimos haciendo esta pequeña gran familia aquí en la Radio Casa de la Cultura. Esa radio que acogía libertad y a infinidad de pensamientos gigantes, chiquitos, pero a la vez hacíamos algo tan grande. El Andy siempre nos tenía paciencia para cuando estábamos locutando y nos equivocábamos, o para cuando tenía que hacer controles y de última hora le cambiábamos la pauta y no tenía que improvisar, o cuando tenía que ayudarnos, amigos y compañeros, a utilizar las cabinas mientras que tenía que hacer controles. Ese era el Andy, un hombre pulpo en los controles, haciendo el trabajo lo más profesionalmente posible. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida, mi querida amiga. Hola, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto estar compartiendo un domingo más con ustedes y con nuestros queridos oyentes también. Con un poco de tristeza, ya que se nos fue un gran amigo al que conocí muy poco, pero la verdad que en este tiempo sí fue una persona maravillosa, realmente maravillosa, muy profesional, un gran compañero, que le llegué a tener mucha estima a pesar del poco tiempo que compartí con él. Ya creo que se han dicho muchas palabras, todos ustedes han expresado su sentir, y realmente mi sentir es que de mucha rabia por lo sucedido. Cosas así no se deberían dar. Realmente no sé qué está sucediendo en esta sociedad últimamente, que este tipo de crímenes se den al día, sí, en plena luz del día, y no sé cómo esas personas pueden sentir, ¿no? Sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de decencia, sin ningún tipo de remordimiento, hagan este tipo de crímenes, sin sentir absolutamente nada, ¿no? La sociedad no creo que seamos así, no creo que seamos ese tipo de gente. Yo creo todavía que existe mucho de valioso en nosotros y que este tipo de cosas sí se deberían penar, porque no es humano, no tengo realmente palabras para expresarlo, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Mucha pena y realmente mi sentido pésame a la familia de Landy. Mucha fuerza también les envío. Todos estamos apoyando y todos estamos poniendo el hombro en esto también, para que no quede impune este crimen. Y pues no tengo nada más que decir, sí, la verdad. Fue un golpe bastante bajo para sí, todos. Sí, fue muy fuerte realmente. Sí, me quedé sin palabras el momento en el que me supieron informar esto. Realmente no me lo creía. Y no hay mucho que decir, no hay mucho que agregar, porque las injusticias estaban a la orden del día, en realidad, lastimosamente. Sí. O sea, entonces hemos vuelto de a poquito en una sociedad más y más agresiva últimamente. Verán, más adelante y de a poco van a seguir sumándose los amigos y compañeros que aquí domingo a domingo compartíamos con el Andy. Hasta tanto, les invito a escuchar un temita de Huancara. Volvemos en el Como Tú. Seguimos llegando los amigos y compañeros. Este programa Como Tú es un poco fuera de lo normal, fuera de lo común. Honestamente, cuando yo pongo música y yo traigo música aquí a la radio, siempre me gustaba un poco retar al oído de la persona que me hiciera controles. Don Andrés fue bastante difícil porque yo traía música entre comillas rebuscada, porque a mí me gusta la música rebuscada fuera de lo común. Y le decía, ¿has escuchado esto? Sí, sí he escuchado. ¿Has escuchado esto? Sí, sí has escuchado. Entonces, era medio complicado sorprenderle. Entonces, esta canción de la muerte a la vida es igual uno de los temas que alguna vez sí lo sorprendí, pese a que es un tema viejito. Eso es que algo, una cosa que quería contarse. Bueno, el día domingo aquí en la Radio Casa de la Cultura se caracteriza por dos cosas. Una, porque somos los pocos programas que venimos en vivo a estar aquí compartiendo. De ahí hay mucha producción muy buena, pero por cuestiones de tiempo los amigos no lo están haciendo en vivo, la mayoría, pero lo van a seguir haciendo, se van a seguir sumando. Y por ende, vienen amigos y compañeros de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central a hacer programas acá, a preparar clases, a preparar toda esa preparación técnica y profesional, valga la redundancia, venían a hacerlo acá. Entonces aquí tenían un maestro más aparte de los profesores que tenían en la radio de la casa, en la radio Faxo, tenían este maestro aquí en la Radio Casa de la Cultura. El Andrés también tiene esa mentalidad de haber dejado sembrada cierta semillita en los nuevos comunicadores que se están preparando, que se siguen preparando y que están forjando. Parte de esos nuevos comunicadores, de esa nueva línea de comunicadores, pues ya saben, es nuestra querida Jennifer Lojitos, nuestro querido amigo Locuaz, los que somos aficionados como la Nati, como el Alex, como yo. Y esta gente que también venía a hacer programas aquí, estos lindos amigos de Creando Cultura con Altura, un programa que es emitido, que es transmitido por Radio Faxo, tenía estas lindas personas que estaban aquí trabajando con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Maggie Cruz? Bienvenida, ¿cómo te va? Gracias mil por sumarte hoy día con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes en su programa Como Tú. Me siento muy triste por la pérdida de Andresito. Lo conocí exactamente hace un mes y aún recuerdo la primera vez que yo vine y cómo él me recibió. Me abrazó sin conocerme. Su abrazo fue cálido y pude notar que era una persona muy buena. Mi querido amigo, donde estés, a su familia, este es mi homenaje en tan poco tiempo que yo te conocí. Si Dios existe, le voy a pedir cuentas de lo absurdo de la vida, del dolor, de la muerte, de haber dado a unos la razón y a otros la estupidez. No hay palabras para describir el por qué pasan las cosas de manera injusta. Nos aquejan muchas interrogantes y sentimos impotencia de no poder hacer nada para traerlo de nuevo. Nos quedan los buenos momentos para recordarlo y, ¿por qué no?, tomarte como ejemplo. Fuiste un gran ser humano con valores de amistad, respeto y sobre todo tu calidez y acogida que dabas a los demás. Siempre predispuesto a enseñar y ayudar. Así te voy a recordar toda mi vida, mi querido amigo. Paz en tu tumba. Así es, y un abrazo. Nuevamente seguiremos con esto. Un fuerte abrazo para la familia sanguínea de Andrés. Él siempre venía y nos conversaba muchas cosas. Era bastante, bastante abierto en realidad. Hablaba mucho de su familia, de sus padres, de su hermano. Hablaba de todo eso, ¿no? Siempre estaba hablando y contando sus aventuras de la vida. Y alguien a quien yo tuve la oportunidad de verle cómo era Andrés, de a poquito le seguía comentando y preguntando muchas cosas de su vida en un cortito instante. Y mientras tanto le estaba enseñando a hacer controles, identificar bien la consola. Y tuvo ese compartir bastante íntimo en pocos minutos este domingo anterior. Fue nuestra querida amiga Yuli Gaona. ¿Cómo estás, Yuli? Bienvenida. También es parte del Creando Cultura con Altura, que se emite por Radio Faxo. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros, a todos los que están aquí en la cabina y también a los oyentes. Sí, es la verdad, Andy ha sido una gran persona. Siempre lo recordaremos por todas sus enseñanzas, por su calidez, por su carácter, porque fue una persona muy linda en tan poco tiempo. Él nos ha enseñado, a mí en mi caso, me ha enseñado un poco de lo que es controles. Fue un bonito domingo el que pasamos aquí, compartiendo los problemas que uno tiene en la vida, los problemas en casa, con los amigos, y eso ha sido una experiencia muy bonita. Nunca me olvidaré de él porque ha sido tan transparente. Yo a veces soy un poco tímida, no comparto mucho con otras personas, pero él ha sabido entrar en mi corazón y ha sabido que yo pueda compartir esas cosas con una persona que no se conoce mucho. Pero él en ese poco tiempo ha logrado que yo lo quiera mucho y que obviamente lo voy a extrañar también aquí este día, el primer domingo que él no va a estar con nosotros. Se siente muy triste, la verdad, y espero que él, de donde esté, nos apoye y nos siga bendiciendo con su buen ánimo y su buena vibra, que debe estar en un lugar hermoso también. Eso espero que esto sirva para otros casos aquí en el Ecuador, en otras partes, no sé, para que uno pueda concientizar y pueda decir cuál es nuestro accionar frente a estas cosas que no deberían pasar. Creo que debemos reflexionar sobre lo que ha pasado y no quedarnos con esto, sino que luchar para que esta sociedad sea mucho mejor. Sí, pues luchar por una sociedad mejor, esa era una especie de consigna que teníamos aquí semana a semana, en el día a día, ¿no? Se podía compartir, se podía realmente apreciar ese punto de vista junto con el Andrés, porque si hay alguien que buscaba que esta sociedad era mucho mejor, era él. ¿Cómo? Pues yo conozco muy poca gente que sea así, re amante de los animales. Pero no solo re amante de los animales, sino de que los quería con mucho cariño y respeto. O sea, no es como el típico perrito que hacía lo que le da la gana porque es mimado. O sea, él mimaba a los perros, pero los tenía bien, bien alineados, ¿no? Los tenía así súper, súper, súper firmes, como que se podría decir. Entonces, cuando vino a contar que había rescatado un perrito con ese orgullo, con ese amor, todos nos contagiamos de ese cariño, de decir, ya, yo también quiero rescatar. Y de donde no tenía, pues cogió y se gastó dinerales en hacer lo que lo curen, en hacer lo que lo traten. Se convirtió en un hijo más y a veces lo traía acá, lo sabía tener por aquí sentadito frente a él en los controles, luego sabía sacar a pasear para que haga sus necesidades, luego volvía y seguía ahí sentadito, todo bien educado. Ese era el Andrés, o sea, el punto de coger y manejar en ese sentido a los animalitos con tanto cariño como hacía su trabajo. Ese era nuestro querido amigo Andrés. Bueno, antes de salir a corte, ¿qué tal si nos vamos con un temita, mi estimado Adrián? ¿Qué tal si compartimos un tema de Ecuador Andes, Un beso y una flor? Volvemos en el Como tú. Thank you.

a romper el pacto de muerte que la humanidad ha hecho consigo misma, para que un rayo de sol al amanecer sea una invitación a renacer la vida. No seamos como el eclipse que sale cada tiempo para armonizar nuestro espíritu. Seamos como el sol y la luna que salen todos los días a recordarnos que estamos aquí libres. La vida es corto caminar por el sendero de la eternidad hasta que un punto el Padre nos reclame y nos lleve a su hogar. Regresamos en el Como Tú. Estamos con la cabina llena, estamos con tres grandes amigos de Andy. Contamos con Carlos Andrade, Gabriela Viteri y Steffi Viteri. Ellos son compañeros de la adolescencia de nuestro querido Andy, grandes amigos del barrio El Dorado. Y bueno, quisiéramos conocer un poco cómo ustedes lo conocieron al Andy y cómo lo recuerdan. Hola Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a la invitación al programa. Bueno, lastimosamente nuestro hermano Andrés, o cuestión como le decíamos las personas más allegadas a él, fue realmente una persona hermosa para nosotros. Le conocemos aproximadamente unos 17 años. Vivimos con él prácticamente desde la adolescencia, en lo cual nos criamos juntos en el barrio del Dorado. Pasamos momentos muy bonitos, nos íbamos de viaje, íbamos a conciertos, compartíamos fiestas, risas, camas, tantas cosas que se dieron entre todos los amigos que hacen que lo recordemos durante toda la vida y lo llevemos siempre presente en nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Carlos. También tenemos una gran amiga de Landy, tenemos a Gaby Viteri, ella también es amiga de Landy del barrio El Dorado. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, también lamentando estar aquí. Bueno, no estaríamos aquí sin, de no ser por el hecho que sucedió este día miércoles. Todos los amigos del barrio creo que estamos con el corazón roto porque Andrés era una de las personas más cercanas a nuestro grupo. Como dijo aquí mi amigo Carlos, nosotros no le decíamos Andrés, le decíamos Cuestión, ese era su apodo. Y bueno, fue debido a una fiesta que fuimos en Carapungo. Me acuerdo que nuestro grupo es bastante grande. Fuimos como 9 personas, creo, en el carro de una amiga. Y era la época que, bueno, nosotros no teníamos dinero. Entonces, para nosotros trasladarnos a alguna fiesta era súper complicado. Entonces me acuerdo que esa vez nos metimos como 9 personas a un carro y llegamos a una fiesta que resultó ser ahí cualquier cosa en Carapungo y resultó ser como que, esto no es fiesta. Pero no había mucha gente así. Entonces, ¿y qué era lo que pasó ahí, Carlos? Bueno, ¿qué? Estábamos ahí reunidos en la fiesta, obviamente contentos de estar compartiendo un momento entre amigos. Y bueno, entró una persona como que súper ofuscada a la fiesta y decía, ¡ay, ahí viene la cuestión, ahí viene la cuestión! Era como eso para la dueña de casa, ¿no? Uh-huh. Entonces todos nos quedamos sorprendidos, pues, y de repente, ¡pag!, entra el Andrés por la puerta. Entonces desde ese momento ya se quedó, vos eres como la cuestión, el cuestión. Y ya, pues él también adoptó ese apodo y si vemos también su cuenta de Instagram y todo, es como que tiene como el cuestión y todo, entonces le gustaba el apodo y bueno, al hermano le decíamos también acertijo. Sí, entonces bueno, en el barrio casi todos tienen sus apodos, aquí mi amigo también es Mosco, no es Carlos. Y bueno, de cariño le decíamos Cuesti también. Y bueno, tenemos igual así muchas anécdotas de él. La última vez que nos vimos, yo recuerdo que fue igual en el barrio del Dorado. Bueno, él no vivía en el barrio, sin embargo su familia sí, entonces él pasaba mucho tiempo allá. Y cuando nos encontramos, él me dijo que estaba buscando algún lugar para dedicarse a artes marciales. Bueno, yo practicaba kickboxing y tuve una lesión en la pierna. Entonces él me dijo que me iba a esperar para poder nosotros entrenar juntos. Y bueno, él era siempre así, o sea, siempre pensaba en el resto de las personas. Steffi, bienvenida al Como Tú. Gracias por estar también con nosotros. Coméntanos un poquito qué es, con una palabra, ¿cómo lo definirías, Anandi? Hola con todos. Gracias primero a ustedes por darnos la apertura de compartir las experiencias que vivimos con él, y para nosotros es muy grato también estar aquí. Gracias a las personas que nos escuchan. En una palabra le definiría como energía. Andrés era energía. Así es, él era una persona que irradiaba con solo una mirada, ya. Basta un abrazo. Ajá, exacto. Y tú te sentías diferente. Cambiaba totalmente tu día. Totalmente. Quisiéramos saber, chicos, ¿cuál es la anécdota más bonita que pudieron pasar con el Andy? Carlos, ¿qué es lo que tú nos puedes contar? ¿Qué te deja el Andy como persona, como ser humano? Porque uno muchas veces valora, yo qué sé, oye, está bonita tu camisa, está muy bonita tu gorra, está muy bonito tu tatuaje, pero no dice, oye, qué bonita persona que eres, qué bien que me siento a tu lado. ¿Qué es lo que te dejó el Andy a ti? Al Andrés, prácticamente entre los dos, nos criamos como hermanos, ya que más o menos yo le conocí a la edad de cuando yo tenía 14 años, él aproximadamente tenía 16, estábamos en el colegio, estábamos en esta plena etapa de la adolescencia en la cual todos están buscando el porqué, el cómo, dónde, llenos de energía, llenos con las hormonas aceleradas. Entonces, prácticamente, como les digo, me crié con él como un hermano, compartíamos, iba a comer a mi casa, se quedaba a dormir en mi casa, nos emborrachábamos, dormíamos en la calle, si teníamos que coger un taxi, salir corriendo después de llegar a la casa, corrernos del taxi, ir a dormir en la casa de alguna amiga. O sea, son innumerables las cosas. Nos fuimos, recuerdo una vez, nos fuimos a la playa con dos buenos amigos igual. Un feriado, no teníamos nada de dinero para irnos, apenas teníamos $3, creo, entre los cuatro amigos. Y decidimos con los $3 irnos a la playa y llegamos hasta Esmeraldas. Me acuerdo, fuimos en un camión de plátanos, incluso nos hicimos amigos de se nos acercó un niñito de la calle, de 8 años, que era un niño de la calle, que nos encontró jalando dedo y nos dijo, por favor, llévenme a la playa, yo no conozco la playa. Entonces, entre los cuatro le dijimos, claro, vamos, le llevamos el Andrés, le llevó otro amigo Ramiro, le llevó otro amigo Alejo, le llevamos los cuatro. Y llegamos con el niño a la playa, compartimos, le hicimos conocer la playa. Ahora él ya es todo un adolescente y todo, pero como les digo, muchísimas. Tengo acampadas, que nos íbamos con el Andrés, conocíamos, siempre estábamos como intentando buscar un cierto sentido a la existencia. Nos complicaba muchas cosas en relación a nuestra vida, porque tanto creo que él como yo encontramos en esa amistad un paternalismo, ciertamente, de cada uno de los dos, un apoyo que quizás en ese momento de la adolescencia nuestros padres no nos podían dar. Entonces estábamos como siempre en esta búsqueda, y entre los dos nos complementamos muy bien y conversábamos. Me acuerdo, nos abrazábamos, él me decía, te quiero, eres como mi hermano. Me besaba, me decía, loco, así vamos a llegar hasta viejos, estar juntos, vamos a compartir todo. Y, o sea, realmente todas estas cosas me hicieron sentirme siempre a él como un hermano más que un amigo. Le sentíamos como un hermano, incluso cada vez que compartía en mi familia, compartimos años nuevos juntos. Me acuerdo un primero de enero, amanecimos en la calle después de tanta borrachera, el 31 cenamos juntos, bailamos, y el primero de enero amanecimos en la calle, nos levantamos, nos reíamos. O sea, son tantas y tantas cosas que realmente el Andrés a mí me enseñó a ser mejor persona, porque éramos al mismo tiempo como polos distintos. Él era una persona muy, muy pasiva, muy calma, y al momento de que yo me metía en problemas y todo, él era como que siempre me defendía o buscaba la manera de cómo apaciguar las cosas. Y, o sea, estoy seguro que él siempre hubiese dado el pecho, hubiese puesto el pecho por las balas por mí, y siempre lo hizo. Y todas estas cosas que él me contaba, me enseñaba, hablábamos, nos reíamos, siempre me daba ese calor en el corazón, en el alma. Y sé que desde donde él está este momento va a seguir así siempre conmigo, cuidándome, protegiéndome. Y no solo a mí, sino a todas las personas que él quiso, como son sus amigos, que fuimos prácticamente también su familia, porque en el barrio compartimos muchísimas cosas, como decía Gaby. O sea, somos un grupo muy cerrado, un grupo grande de personas, que todos tenemos como un bagaje cultural súper extenso. Y bueno, producto de eso también es lo como ustedes lo conocieron al cuestión, ¿no? Al Andrés, con eso, porque entre todos nos criamos de esa manera, sin prejuicios, manteniendo siempre el respeto hacia las demás personas. Entonces creo que todo eso es el Andrés. Eso es lo que todos rescatamos del Andy, que bueno, desde cuando yo estuve aquí, ya tengo un poquito más de 2 meses en el programa. Recuerdo que la primera vez que vine, estaba aquí con el Andy, lo conocí, y fue una energía tan, tan positiva, tan bonita. O sea, solo con una mirada, solo con su sonrisa, con su apretón de manos, tú te sentías en paz, te sentías en calma. No veías por ningún lado que te vaya a salir con alguna palabra que no esté, que esté fuera de tono. Siempre encontrabas las palabras justas. Igual nos ayudaba dándonos los consejos por interno, siempre estaba atento. Era una persona inigualable, porque muchas personas pueden de cosas, pero el Andy era inigualable. Oye, ¿sabes que me acuerdo mucho del Andy? De que con él no había tema aburrido de conversación. O sea, uno llegaba con él y podías conversar lo mismo que de un libro, una película, de música. O sea, era como una especie de Wikipedia a la orden del día, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo. Sí, lleno de anécdotas. Era bien conversón. Eso sí, nunca me de olvidar, ¿no? Porque en todo lo que... O sea, ya saben que a veces la imagen que nos dan a los rockeros, ¿no? Que somos agresivos, violentos, porque nada escuchamos que ver. Música. Nada no, que ver. Chuta. Eso era... O sea, podía escuchar aquí el rock más extremo. Y siempre estaba así con una sonrisota y con una sonrisa. Y cariñoso. Y, sí, y con una charla así bien blanda, bien dulce y súper llegadora, ¿no? Sí. Sí, recuerdas, Franklin, cómo él te sabía indicar así, mira este baterista, mira cómo toca, así igual las bandas, le encantaba compartir la música, los bateristas, los vocalistas, me acuerdo que estaba bien, decía, este tiene una vocesota, un vozarrón, ¿recuerdas? Sí, por ejemplo, es que ahí se nos colaba el Locuaz, pues sabíamos estar hablando de música, entonces el amigo Locuaz sabía colarse cuando estábamos aquí en cabina, cuando ya terminábamos el programa, sabíamos estar escuchando música. Y él ya estaba, su sueño ya que lastimosamente quedó ahí, pero de una u otra forma los amigos de Arango Honor era ya ponerse el estudio de grabación. Entonces sabíamos ya estar hablando de computadoras, porque como era mi especialidad ya me pedía que veamos qué computadora le conviene para ensamblar una. Ya sabíamos estar hablando de todo eso. Eso digo, no había conversación aburrida con él, eso sí, jamás. Oigan, muchachos, cuénteme, ¿quién le sacaba tantas canas a ustedes? Porque está mucho más joven que yo, pero tenía más canas que la mayoría de aquí juntos en realidad. Nosotros no hemos ido, pero... No creo. De hecho, yo envidiaba el cabello que tenía. Siempre le decía, ¿qué te pones? Te brilla tanto, qué hermoso. Ay, yo siempre... Nunca quiso, creo que, cortarse ese cabello que tenía tan lindo. Sí, Dani, siempre yo también le decía, Andy, tu cabello está mejor cuidado que el mío. Que el de una chica, sí, es verdad. De ley, porque mi cabello como es largo, yo le decía, Andy, ¿qué te pones para que te brille? O sea, pásame el tip así. Que, ay, Jenny, no me pongo nada así. Entonces, bueno, chicas, coméntenos un poquito. Él también, precisamente, era muy noble, ¿no? Muy, muy sencillo y le encantaban los animales. Él una vez me dijo, tenemos eso en común, dice, tú eres muy sensible con respecto a los animalitos, porque yo perdí un animalito y justamente él era la persona que me daba calma, me decía, vamos, sí le encontramos. Y bueno, ¿cómo está Walter? Ustedes saben algo de Walter, Gaby, ¿puedes comentarnos algo? Bueno, sabemos que ahora se quedó con la novia de Andrés. Y también él nos hablaba mucho de Inti, que era el perrito que perdió. Claro. Sí. Y sí, creo que eso también compartíamos bastante en común en lo personal. Y conversábamos de eso también. Y otra cosa era que cuando hablábamos, hablábamos también de, como decía aquí nuestro amigo, él era como una biblioteca, sí, porque hablábamos de cualquier tema y él siempre sabía algo que te dejaba así como wow. Entonces me acuerdo que cuando conversábamos nos hablaba de meditación, nos hablaba, si hablábamos de artes marciales, él sabía también bastante. Cuando hablábamos de música, él me enseñaba un montón. Y esas cosas son también las que recuerdo, aparte del amor que él tenía a los animales. Sí, precisamente. Andy siempre fue una persona muy colaboradora, muy amante de los animales y muy noble, por sobre todo. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Les dejamos con la canción Yo Creo, de David West. No se despeguen de nuestra sintonía, seguimos en el Como Tú. Somos parte de un gran círculo, como una persona que está en una familia, comunidad, país. Todos nosotros tenemos un indiscutible lugar dentro de este círculo. Nadie es más importante que el otro, porque el círculo deja de ser círculo. Yo creo. Creo que todos somos amor, adorando al mismo Dios en nuestras propias y únicas formas. Así como nosotros hablamos diferentes lenguajes, costumbres, matar por religión es traer daño al círculo. Nuestra religión común es nuestra familia, gente, amor, tierra, universo. Yo creo. La felicidad es individual y personal. No hay ninguna felicidad mejor, más realizada que otra. Es tu felicidad, tu familia o tus plásticos lujos. Es tu felicidad, honestidad o codicia. Yo creo. Yo creo en el respeto por todas las razas, pero sobre todo en amor. Amor por la raza humana, animales, plantas, el universo. Si cada ave cantase la misma canción, nuestro mundo sería dolorosamente monótono. Nuestras diferencias son únicamente hermosas bajo la piel. Todos compartimos el mismo color. Yo creo. Yo creo en el amor, yo creo en nosotros. Yo creo en este círculo que nos une eternamente.

sobre la montaña. ¿Te has fijado qué curioso cuántas golondrinas escribiéndose en el viento como una poesía? Basta con que esté. Basta con que estés en el sencillo paso de los días, en la razón de la melancolía de esta tarde en la que. Basta con que estés en cada cambio de las estaciones, en el silencio justo las canciones que voy dejando. Muchas gracias por continuar con nosotros en El Como Tú. Seguimos teniendo mucha gente que se ha sumado a nuestro programa. Tenemos a Juan Diego. Bienvenido, Juan Diego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí todavía intentando asimilar. Así yo me enteré recién el día sábado. Yo no estaba aquí en Quito, estaba en el Coca de viaje en unas comunidades en el oriente. Y cuando regreso me entero por una compañera de aquí de la radio, con el que él hacía un programa los miércoles, que lo que había pasado. Ya. Bueno, Juan Diego, sabemos que ya conociste a... Okay. Ya. Bueno, tenemos una llamada. Disculpa, Juan Diego, que te corte. Muy buenos días. Buenos días a todas ustedes. Les habla la mamá de Andrés. Muy buenos días, señito. Les agradezco por el programa dedicado a mi hijo y por las palabras bien sentidas que le han conocido y han compartido con mi hijo. para mí es un honor y un orgullo tenerle y que hablen de esa manera. Estoy yo pendiente en todos los programas desde que pasó este acontecimiento. Estoy siempre pendiente porque estoy agradecida de la Casa de la Cultura y de la radio en especial, que se han dedicado en homenajearle a mi hijo cada minuto que transcurre. Así es, señito. Muchísimas gracias por llamarnos. Todas las personas que hacemos del Como Tú estamos aquí rindiéndole un homenaje a nuestro querido Andy. Él siempre estuvo con una sonrisa para cada uno de nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Él fue la base principal para que todos los programas se emitan al aire y también los pregrabados, porque siempre él estuvo con nosotros apoyándonos también a los chicos de Creando Cultura con Altura, Como Tú, en los distintos programas que se están emitiendo. Muchísimas Así gracias. Así es, yo a nombre mío, de mi esposo, del hermano y de toda la familia, muy agradecida con todas ustedes y por esas palabras tan elocuentes y tan sentimentales dirigidas a mi hijo. Que tengan ustedes un muy buen día y gracias a todos. Mucha fuerza, mi señora. Muchísimas gracias por llamarnos, gracias por escucharnos y Dios les bendiga. Dios bendiga a su hogar, a su familia, a su querido esposo, a nuestro querido también compañero Francisco y a usted, señito. Que Dios les bendiga, gracias. Que Dios les guarde y que nos dé fortaleza para continuar adelante y recordar a Andy como él fue siempre, una persona fuerte, luchadora y con un alma noble. Gracias. Que estén bien todos. Muchas gracias, señito. Dios lo bendiga. Bueno, esa fue la llamada de nuestra señora madre de Andy, la señora Isabel. Muchísimas gracias por habernos llamado, por haber participado en este momento que estamos realizando el homenaje a nuestro querido Andy, a nuestro querido amigo, a nuestro querido compañero. Bueno, continuemos de mi querido Diego. ¿Cómo estás? Coméntanos en qué nos quedamos. Estábamos preguntándote que ¿cuándo fue la última vez que viste a Andy? Fue ya la semana pasada. Me parece que el día miércoles, después del programa que tiene con mi compañera Salomé, que es Brujeres del Aire, que sale a las 5 de la tarde. Estaban grabando, me parece, o transmitiendo más bien el programa y... Claro. Y salimos y nos encontramos aquí afuera, después de la entrevista que tuvieron. Y como siempre, así, full amoroso, nos saludamos así de abrazos, así, siempre preguntando por la familia, siempre preguntando por todo el mundo, así, cómo está, así, hasta el perro. Claro, igual. Entonces era como que siempre full cariño cuando nos encontrábamos. Igual al despedirnos nos dijimos, sí, esta semana nos vemos, así quedamos ya a topar esta semana, que después del viaje, que pensábamos el siguiente programa. Entonces, así fue como que fue impactante porque le vimos recién, así lo estábamos viendo más seguido que... Bueno, antes de entrar del corte, conversábamos con los chicos, con Carlos, con Steffi, con Gaby, con Juan Diego. Estábamos conversando cómo Andy llenaba nuestro corazón, ¿no? Cómo él, con una mirada, con una sonrisa, cambiaba todo, absolutamente todo. Andy, yo una vez tuve la no sé si fue la inferencia de decirle a Andy, ¿sabes qué? Tuve un problema y le comenté sobre Khalid, ¿no? Khalid desapareció hace un mes y un poquito más de la casa. Y él estuvo con nosotros siempre apoyándonos. Y yo le dije, Andy, no lo voy a volver a ver. Y él decía, no, sí lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar y me abrazaba. Él me abrazaba y decía, amiga, todo va a salir bien. Jenny, todo va a salir bien, tranquila. Y me abrazaba, él siempre fue tan, tan lindo, así tan cálido. Y lo último que yo le dije a él fue, Andy, tú no eres un ángel. Y él, con su risa, dice, no, no, solo se sonrió. Pero realmente entre nosotros los chicos hemos llegado a esa conclusión. Que él sí fue un ángel que Dios lo tuvo que llamar porque lo necesitaba en el cielo más que aquí. Yo creo que eso sí, Es así, porque últimamente el día que él ya dejó este mundo, comenzó a llover muy fuerte. Hasta el día de ayer, la lluvia no dejaba de seguir. Justamente el día viernes, después del sepelio de nuestro hermano, hubo un atardecer espectacular que afortunadamente logramos captar, porque nuestro amigo Iyak nos escribe y nos dice: miren el cielo, está hermoso, se acaba de despedir Andrés, después de la misa, ¿verdad? Sí, o sea, fue súper lindo. Eso de las 4 de la tarde era un cielo con unos colores magníficos, que nosotros lo sentimos muy personal. No sabíamos que era una despedida de él, que estaba diciendo: amigos, tranquilos, estoy aquí en un lugar más relajado. Y sí, muchas gracias a todos ustedes por darnos la invitación. Me estaba acordando igual una vez que fuimos a una fiesta por el valle. Llegamos todos los amigos y había era una casa con una piscina así grandota. ¿Ya? Y toda la gente que llegaba ahí, ¿no? Nosotros ya estábamos ya en la fiesta y todo, ya con los tragos encima y todo, y llegaban. Claro. O sea, nosotros éramos invitados, ¿no? Entonces, al rato que la gente llegaba y quería como decir: ay, que metámonos a la piscina. Y yo vi al Andrés y decía: no, nadie se va a meter a mi piscina, aquí yo soy el patrón, esta es mi casa, aquí, que... O sea, ya igual la entrada en tragos y todo, no, o sea, ya de ahí también le decíamos: oye, patrón, pon orden, y de ahí no se quería ir de ahí, quería estar así dando órdenes a todo mundo, así. Sí. Haciendo bullying, sí, ajá, también. Molestando full, así, ajá. No, en todos lo recordamos con una sonrisa, que sus ojos igual siempre determinaban, siempre hacía una pureza, una tranquilidad, siempre nos daba buenos consejos, conversábamos de cosas muy chistosas, hablábamos de música. Una vez a mí me regaló aproximadamente unos 200 CDs de música, ¿sí?, de full rock, y me dijo: oye, toma, sí, esto te regalo. Después ya en una que otra cosa ya nos fuimos repartiendo entre todos, claro, los amigos, los CDs, sí, y ya. Entonces sí, me acuerdo, él igual me enseñó a escuchar su full música buena. Desde que nos conocimos, siempre me decía: ve, me gusta esto. Le encantaba así bandas como Pantera, le encantaba Motorhead, le gustaba Dream Theater, Brujería, Asesino. Sí, escuchamos música así, eso te digo, así, que escuchamos música así bien. Ajá, bien fuerte, ¿no? Sí, era, sí. Yo les decía como que el cuestión era una persona que tenía así el carácter así fuerte, o sea, ¿no? Sí. Era imponente, tenía como que una fuerza así, incluso en... Para separar peleas, le decía. Ayer nos encontrábamos con el Cristian, así, por el amigo que le conocí, y decía: loco, yo aprendí a separar peleas por el Cristian, así, porque había los momentos de siempre, así, de los alcoholes que uno ya se pone mal, y el Cristian se comienza a dar de quiños, y el Cristian solo se paró y le vio al Cristian y... ¡puf! Fue como que con la mirada ya paraba, así, era como... O sea, era, sí, esa fuerza era, así que tenía. Era súper, sí, chistoso, porque, sí, o sea, uno decía: ya, este man se va a enojar y nos va a hacer pedazos a todos, así. Pero al momento de que cogía, se enojaba, de repente venía así como que: ya, loco, tranquilo, así, no le hagas caso, ya, así. Entonces, en lugar de como que a veces, como decía el compañero, estaba así como que... Los rockeros dan una imagen como que de malotes y esas cosas, pero el Cuesti era así como que todo así bien apaciguado, bien calmo, bien tranquilo. Incluso como hablaba, sí. Ajá, siempre nos daba esa tranquilidad, no nos dejaba así que... Y todo siempre bueno, bien. Como hermano mayor, eso nos decía, era como un hermano mayor que nos decía así. Oye. Ajá, siempre era como que si no permitía que tengamos conflictos entre nosotros, siempre nos... Aparte nos abrazaba, me acuerdo, era súper, súper, súper cariñoso. Siempre nos decía que ya, que todas las cosas van a pasar, y de ahí, como decíamos, de repente te salía: sabes que yo leí esto y estas cosas del psicoanálisis y del poder de la mente y ni sé qué vainas, y decía: sí, ya, tranquilo, tú vas a estar ahí. Y aparte ahí, él como que, o sea, se enteraba, se informaba bastante, le gustaba mantenerse informado y publicaba muchas cosas interesantes en Facebook. Entonces yo me acuerdo que es una de las personas a las que yo más seguía en Facebook y siempre le daba un like porque me ponía a leer lo que él ponía. Uh-huh. Y decía, qué interesante, esto le gusta al cohete. Sí. Y yo creo que ponías, no por poner, sino como que cuando tú conversabas, él profundizaba. O sea, no era algo que leyó como superficial, sino después sí. Podías conversar muchísimo más, pero tú eras lo superficial y no podías ahondar más en el tema claro. Porque él ya había leído mucho más. Uh-huh. Él sí. Siempre tenía la respuesta para cualquier situación. Sí, y bueno, ahorita igual quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Andreita Narváez, que también fue una gran amiga de del Andrés, del Cuestión. Bienvenida, Andri. Andy. Hola, chicos. Bienvenida. ¿Cómo están? Qué bacán que hagan este especial para nuestro amigo. Es súper lindo recordar con todas las palabras que han estado diciendo. Es una persona que realmente se merece que la llevemos en nuestro ser siempre, en nuestras acciones, porque así como ellos cuentan muchas anécdotas, cada cosa que nos pasa en lo cotidiano, tú te puedes acordar de algo que aprendiste de él. No sé, por ejemplo, creo que una de las cosas que yo también coincidía con él era el amor a los perritos, ese amor incondicional, que somos pocas las personas que realmente le tratas como un humano a los perritos, así como que le, bueno, ni como humano, no sé cómo describirlo exactamente, así como un niño que te pones a conversar y que le tratas con full amor, que comienzas a mimarle y esperas que por poco te diga, sí, mami, te amo. Entonces, Andrés, igual, yo creo que era la única media vecina en Conocoto, pero ni tan vecina. Nos conocimos en El Dorado igual, pero yo vivía en Conocoto y él más o menos cerca, ¿no? Entonces, a veces le llevaba a mi perro a que corra por donde él vivía, porque es un lugar amplio. Y me daba full ternura ver las fotos que siempre yo veía cuando él tenía un perrito antes, Cinti. Y le sacaba y le mimaba y de ley era él y su perro. Y de ley creo que mucha gente que amamos a los animales, nos podemos, no sé, un poco conectar con eso. Okay. Tengo full lindos recuerdos de eso y creo que también todos tenemos que compartir sí, eso. Y creo que ahora él, igual, su primera mascota que le amó bastante, era igual el bulldog que tenía. Cuando yo le conocí, sí. Tenía un bulldog que se llamaba Zeus, que decía que, o sea, que el perrito era igual como parte de la familia, que entraba a las compras a la casa y todo. Entonces fue como el primer perro de él que lo amó bastante, que lo consideró también como su hijo. Entonces uh-huh. Ahora igual deben de estar compartiendo todos esos gratos momentos, porque, bueno, el Cuesti también fue una persona bastante espiritual y considero que en esa búsqueda de la espiritualidad ahora debe de estar contento, ¿no?, de saber que todo eso que él buscaba de lo espiritual lo está encontrando y sí. Está feliz, porque yo sé que fue una persona y lo es, su espíritu trascendente, y va a estar cuidando siempre de nosotros, sí, protegiéndonos y amándonos como siempre lo hizo. Realmente sí, él era muy muy apegado a la espiritualidad. A pesar de que casi nunca hablábamos de cuestiones de Dios o de alguna cuestión parecida, pero él siempre me decía, nunca pierdas la esperanza. La esperanza es lo último que debemos perder. Y realmente a él no le gustaban las injusticias, porque siempre que íbamos los domingos conversando en el Ecovía, me contaba, ¿no?, de esos momentos de reyerta que alguna vez tienes que pasar, ¿no?, en la vida, con los compañeros, con los conocidos. Me decía a mí, tú me ves tranquilo, pero siempre que pase alguna cosa con algún amigo o algún familiar, eso va a ser el detonante para que yo cambie. Y como ustedes mismos lo han mencionado, cuando él veía alguna cosa, alguna situación de pelea, él me decía que yo cambio, yo me vuelvo como mi perrito Walter, como un pitbull, decía. Yo me cambio y pierdo completamente cualquier noción. Entonces, quizás, o sea, él hasta ahorita él va, nos está viendo y sabe que la injusticia en este mundo debe cambiar. Debemos totalmente. Sí, más que todo en la situación que pasó, él es por la nobleza que él tenía también, o sea, por defender a su novia y por ese gran don de gentes que él, bueno, sucedió esto. Ahorita vamos con Y Serás Canción, con bandas de metal españolas. Regresamos en el Como Tú. No se despeguen. Música. forma de clave de sol. Canta el viento, susurra estrofas, timbó, hace de director de una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós. Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos, tu calor. Un arpegio jura que su alma echó a volar en la eternidad. Serás canción. Escuchamos la canción Y Serás Canción de bandas de metal españolas. Esta canción dedicada para nuestro gran amigo Andy Viracocha, que siempre estuvo con nosotros en controles, a mí diciéndome las cosillas por ahí que se me escapaban, siempre me acolitaba en eso. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Como Tú. Carlos Andrade, Gabriela Viteri, Steffi Viteri, Juan Diego. Gracias a Andrea Narváez. Gracias a la señora Isabel, mamá de Andy, por habernos llamado y por compartir también con nosotros de este especial que le estamos haciendo un homenaje a nuestro querido y gran amigo Andrés Alejandro Viracocha. Muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes por estar aquí, por compartir en el Como Tú con todos nosotros de los micrófonos y dar su testimonio de cómo fue nuestro gran amigo Andy. Antes de irse, ¿quieren decir una cosa rapidísima que nos toca corte? ¿Quieren agregar algo más, muchachos? Sí, queríamos contarles que nosotros como amigos del barrio estamos organizando una colecta para que va a ser un apoyo económico para su familia. Primero vamos a hacer una rifa, que es lo más rápido para poder sacar fondos para temas legales, etcétera. Y luego vamos a organizar un concierto que va a ser un sábado de julio, un día, todo un día de concierto. Y después vamos a apoyar la marcha que está organizando también otra gente de la Casa de la Cultura. Y también queríamos contarles que como amigos del Dorado habíamos sembrado un arbolito en el parque de Vistahermosa, un pumamaki, donde siempre nosotros podremos acercarnos para conectarnos con

such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. Lecciones de vida que nos dejan los amigos que se van, que llegan. A veces los lazos de amistad son bastante extraños, bastante interesantes, porque se siguen como nunca generando compañías, amistades, y las cosas que salen a raíz de cosas tristes como esas son muy interesantes. Queda al descubierto de que nos hemos convertido en una sociedad muy enferma, muy dañada, muy podrida inclusive. Ni siquiera poder decir que no tenemos valores, sino que tenemos antivalores. ¿Cómo es posible de que un ser humano salga a la calle armado? Quizás con la intención de buscar hacer daño. Quizás, digamos, no queremos quitar la vida a alguien, pero sí hacer daño. ¿Cómo es posible que hemos llegado a eso? ¿Cómo es posible que estemos convirtiéndonos de a poquito en parásitos sociales, en entes sin sentimientos, sin corazón, sin escrúpulos? No podemos llegar a eso, no podemos permitir que la violencia, la inseguridad, el odio, la furia, la ira se tomen las calles. Así que un mensaje de amor, un mensaje de paz, es recordar con cariño a los hermanos caídos. Y por ende, nuestra querida amiga Nati, ¿le estabas dedicando? Sí, para ti, mi querido Andy, esta canción hermosa, de System of a Down, Lonely Day. Ya, se dan cuenta, es la forma en la que los amigos queremos recordar a los amigos, como éramos, con buena música, con buenos sentimientos. No propugnemos a que la violencia se siga tomando las calles. No veamos con tanta desidia cómo le agreden a tu vecino de enfrente, o cómo a la persona que está en el bus le agreden, o la chica es acosada, o el tipo es agredido por otra persona que de una u otra forma se cree superior. No permitamos eso, y simple y llanamente lo que hemos acostumbrado es hacernos los locos, a no ver a los lados, vemos que algo le está pasando a la persona enfrente, y lo que hacemos es simple y llanamente nos desviamos, cruzamos la calle, o hemos perdido la más mínima cortesía. No somos capaces de ceder un asiento en los buses, o de respetar una fila. O sea, imagínense que ahora se está buscando hasta generar leyes para la violencia dentro de los estadios. O sea, ¿qué tiene los estadios adentro que necesita leyes especiales? Cuando la misma ley que a veces me parece que es demasiado exagerada, ya tienes delitos de odio, agresión, ya tienes todo eso tipificado. Entonces no necesitamos más leyes especiales, necesitamos que se cumplan, necesitamos una sociedad que sea más culta, que lea más, que vea menos televisión, que escuche más buena música, que se desintoxique de todo este veneno social y cultural que está ahondando las calles en este Ecuador. ¿Cómo precisamente, es? Sí. Precisamente nosotros como el peldaño más alto de la cadena de la sociedad, ¿no? Deberíamos ser eso, más humanos, ¿no? Nos estamos convirtiendo en deshumanos porque tenemos menos valores, tenemos muchos menos valores, tenemos que empezar otra vez a redescubrir esos valores, ¿no? Y a empezar a plantarlos desde los más pequeños, porque desde ahí es donde viene. Nosotros como adultos tenemos que impartir esos valores a los niños, porque son como esponjas, y todo lo que ven en la sociedad y todo lo que ven en sus padres y en las personas más allegadas es lo que después van a ir reflejando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como adultos, como padres, como personas que damos el ejemplo, estamos impartiendo en la sociedad, en los niños, ¿no? Más que nada, y nosotros mismos deberíamos tomar esa conciencia. Las leyes están ahí, sí, pero nosotros somos los que, por rebeldía o por salirnos con la nuestra, por la viveza aparentemente, empezamos a irnos contra las leyes. No nos sirven de nada las leyes si nosotros mismos no las hacemos cumplir y no las respetamos más que se las cumple. Así es, Nati. Muchachos, aquí solo me queda una reflexión. Se nos fue un amigo y lo sentimos tan cerca, tan duro, porque lo conocíamos muy bien. Y las cifras en los diarios, en los periódicos, en los canales de televisión son alarmantes. Todos los días se escucha sobre femicidios, se escucha sobre agresiones, se escucha sobre maltrato a los animales, se escucha sobre maltrato a los niños, a los adolescentes, sobre bullying en las escuelas. O sea, estamos muy engrosados con estas listas rojísimas, rojísimas, altísimas a nivel social. Y hemos perdido el poder de sorprendernos hasta que nos pasa cerca. Lastimosamente, si es que no empezamos a ver a la persona que está este rato a tu lado, que no lo conoces, pero que está ahí compartiendo el espacio, por decirlo, en un parque, en una plaza, si no lo vemos como alguien, como un familiar, como un amigo al que le puede pasar algo, no vamos a empezar a humanizarnos y vamos a seguir con eso. Y vamos a seguir viendo cómo las calles se siguen llenando de animales mal cuidados, maltratados. Y eso ya es un grave ejemplo de que la sociedad no está funcionando. Sí, más que todo también debemos cambiar ese modo de ver a las personas. Que ya no sea simplemente el hecho mercantilista, el hecho de que tú tienes valor por lo que tú sabes hacer o por el dinero que tú puedes generar. Porque precisamente por ese dinero es que se han llenado igual la televisión de producciones, de series que incitan a la violencia, como todas estas series de los narcos y todo esto. Entonces, si es que uno reproduce estos síntomas de violencia, va a seguir generando una sociedad que solo está hablando de eso, y igual lo que conversábamos desde micrófonos con los compañeros, que eso se pasa en horarios estelares. Entonces, no puede ser posible que esto se mantenga de la misma manera. Debemos generar conciencia y, más que todo, preocuparnos por el ser humano, que es en verdad quien está haciendo las cosas día a día, y dejar de preocuparse simplemente por cuánto dinero generas o qué me puedes generar, porque una sociedad que solo se rige en el dinero no tiene ningún final bueno. Entonces debemos sembrar más conciencia para todos, para fijarnos en las personas que nos acompañan y que están día a día con nosotros. Así es, Locuaz. ¿Cómo puede ser posible que por ganar unos cuantos dólares hay gente que, viendo que una persona está mal, que está herida, le cierra las puertas y no te deja ingresar? Te cierran las puertas y te hacen a un lado y te dejan morir, te dejan estar en ese estado y no hacen nada. ¿Por cuántos dólares la persona se vende? ¿Por cuánta plata tenemos que tener que pasar por este tipo de cosas? Yo quiero que se haga justicia. La persona que me esté escuchando, algún funcionario público, el presidente de la República, encarecidamente y con mucha fuerza, le pido que se haga justicia, porque Esto no se puede quedar así. Seguimos viviendo en una sociedad donde lo que le pasa al otro a uno no le importa, y eso no debe ser posible. Debemos ya reaccionar. Claro, así es, mi querida Jenny. Pero aquí también es un punto importante que hay que hablar, es igual el papel de los medios de comunicación, sea televisión o sea prensa o radio, porque se ha naturalizado la violencia dentro de las calles, dentro de los buses, en los espacios públicos, se ha naturalizado y se ha hecho pensar que eso ya es el pan de cada día, que ya no se puede hacer nada más que ver, solamente ver. Entonces es ya tiempo de que nosotros utilicemos estos medios de comunicación, por ejemplo en la radio, para cambiar estos estereotipos, para hacer pensar de otra manera a la gente, a la sociedad, porque no es justo, porque yo me imagino que todos los que estamos aquí o los que nos escuchan han sufrido violencia, por ejemplo en los buses. Se han sentido amedrentados dentro de los buses, porque hay personas que no sé, tal vez que están drogados o están con alguna sustancia, que pierden totalmente, se sienten con el poder. O a veces de parte de los mismos cobradores o choferes, en realidad. O sea, no solo de externas personas, sino de las personas que deben estar a cargo, entre comillas, de la seguridad o de que tú vayas bien, no digamos cómodo, pero bien en estos medios de transporte, ¿no? Entonces eso debemos nosotros ya tomar conciencia, y que esto de aquí que pasó, este suceso tan triste, que nos haga ver que nosotros estamos perdiendo sobre todo el amor, el cariño a las demás personas. Así es, mi querida Yuli. Mi querida Maggie, coméntanos un poquito. Mi punto de vista es lo siguiente. Creo que nosotros todavía no podemos perder la esperanza ni la fe en nuestros niños. Así es. Todavía hay niños que tenemos esperanza en ellos. No los eduquemos solo para ciencias naturales, para ciencias sociales, para matemáticas. Inculquemos valores en ellos para que ellos tengan una nueva forma de darnos a nosotros el ejemplo del amor, de tomar ese ejemplo de la naturaleza del niño. Así es, Max. Es lo que puedo decir. A ver, vamos un segundo ya corte para despedirnos, corte musical. ¿Qué tal si escuchamos Amigo en esta versión bastante loca de los Ataques 77? Volvemos en el Como Tú. Dedicada para Andy, te quiero mucho. Ya regresamos. Abiertas, tú eres realmente el más fiel. Como suele decir por ahí, más vale tarde que nunca. No es que estén tarde, estuvieron aquí todo el programa, pero no han tenido la oportunidad de intervenir. Raúl, ¿cómo estás, amigo? Parte de la familia de Como Tú. Bienvenido, Ñaño. Gracias mil por estar aquí. Vinicio, ¿cómo estás aquí? Bueno, vine por colitales acá también. Igual le digo, fue una triste noticia y entrarme igual... recientemente conocí, vine para la claro, radio. Eres de los nuevitos que sí, te sumaste. Entonces yo digo, si la delincuencia está muy avanzada aquí en el país, yo digo, tal vez, no sé si hubiera normas de evitar que los mismos vendedores no entren a los buses, porque de generan desde que se les permite, no es que yo quiera decir que no deban trabajar, la gente no deba trabajar y buscar su sustento vendiendo chicles, caramelos, pero desde el principio te entran ahí a decir, es que yo salí recién de la penitenciaría, tú ya te vienen amedrentando. Sí. Entonces, si no les compras, corres el riesgo de que te roban. Entonces, creo que debería existir normas y evitar ese tipo de trabajo, o normales, ponerles condiciones que sea efectivamente comerciantes. Uh-huh. Sí, sí, pero que no atenten contra la vida nuestra, porque uno ya... ir en bus, ya uno va dos, tres veces, cuatro veces. Claro, o sea, pierdes el miedo, pues es preferible. Te compras tu auto, vas a, aunque puedas recibir, digo que te puedes chocar, todo eso, pero claro, te sientes más seguro. Entre comillas, sí, siempre. Claro, hay eso, te sientes más seguro porque es da lo mismo. Te entras al trole, te roban el teléfono, y por reaccionar, te pasa algo. Es algo que está al orden del día. Del día. Yeah. Y Alex, ¿cómo estás, amigo? Igual, bienvenido, gracias. Mil disculpas más bien porque no hemos podido participar todos, pero ¿cómo estás, Ñaño? Bienvenido. Buenos días, todo bien. Solo no haré más eco de las cuestiones, sino que más que todo una reflexión. Decir que la vida se puede acabar en un instante y mejor aprovechemos los momentos que se pueda compartir con las personas más allegadas a ti y también contigo mismo, porque nadie está excepto de que pueda pasar alguna calamidad, y sobre todo que se haga justicia, y más que todo recordar con una buena sonrisa al compañero, amigo, íntimo, y que fue Andrés, así que ese es mi mensaje. Bueno, muchachos, antes de finalizar, yo quiero decir, creo que a nombre de todos, una sola palabra que le describiría al Andrés es el amigo. No sé si ustedes estén de acuerdo. Nuevamente, nuestro más sentido pésame a la familia sanguínea de Andrés, porque también era nuestra familia acá con nosotros todos los domingos. Y bueno, eso por el momento. Dejémoslo ahí, Andrés, siempre estarás con nosotros de una u otra forma. Gracias, Adrián, por habernos apoyado todo el día hoy. Gracias mil, sé que no fue fácil para ti también estar hoy con nosotros, y para nosotros mismos no fue fácil hacer este programa. Gracias mil a todos ustedes y todas ustedes. Pero antes de irnos, porfa, ponme un pedacito de la última canción que vamos a poner en el programa. Ponme un pedacito así. ¿Qué pasó? Ya, verán, este es el nuevo camino del hombre, de un grupazo llamado Animal, una agrupación sasa que le gustaba también al Andrés, porque estábamos escuchando aquí el domingo anterior, estábamos aquí escuchando y conversando en chévere, estábamos escuchando a la agrupación Animal. Pero con esta canción, y antes de despedirnos, oye, ¿tienes por ahí el feliz cumpleaños? Sí, póngmela. Quiero de nuestra parte, para una queridísima amiga, toda ella, muy interesante seguirla conociendo, seguir compartiendo. La conocí hace muy poco, pero se convirtió también en parte de esta familia. Nuestra querida Yuli cumplió años el día viernes. No se le pudo decir muchas cosas, no se le pudo abrazar, no se le pudo entregar ningún cariño, pero de esta forma queremos decirte que esperamos que en este nuevo año de vida tengas mucha felicidad, nuestra querida Yuli. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Gracias por ser parte de mi equipo de trabajo, Creando Cultura con Altura. Muchísimas gracias, Yuli, por aparecer en mi vida. Te quiero mucho. A ti, a mi linda May, y a todos los que hacemos el Como Tú, te deseamos lo mejor de la vida. Y te quiero agradecer por todo. Y feliz cumpleaños, aunque sea ya después. Feliz cumpleaños, nuestra querida Yuli. Bueno, esto ha sido todo en el Como Tú. Tenemos una llamadita al aire. ¿Ya? Entonces, bueno, ya estamos casi finalizando. Muchachos, muchachas, sea hasta el próximo domingo. Por favor, leamos más. Dejemos de lado tanta violencia. Dejemos de lado tanta angustia. Sí, estamos con una llamadita al aire. Muy buenos días, ¿con quién estamos? Buenos días, yo me llamo José Rodríguez. He estado escuchando... Un saludo, José, muchas gracias. ...el programa, y mientras he hecho algunas cositas cotidianas, me he ido acompañando de un pequeño transistor para oír este drama, que es un drama que atañe a la juventud, ¿no? Hay tantas inquietudes que esto quedan, esto no está terminado. Yo mismo no sé de qué manera habrá sido el hecho solidario en el escenario y en el instante mismo de esto que termina en una tragedia. Si hay esos almacenes cercanos, cerrarían las puertas, si no se prestó la mínima solidaridad, de qué manera la policía que está ahí tan cerca también habrá actuado. Bueno, se sabe que ese siniestro que no tiene nombre está detenido, pero hay tantas inquietudes, la juventud quiere conocer un poco más, y bueno, la cosa me parecería que eso se inscribe dentro de unos sucesos tan gravísimos que vienen aconteciendo, de estas muertes violentas, con sañas y alevosía. Asimismo, como hay un tremendo parámetro de las causas de los desaparecidos que retañe cada miércoles en la Plaza Grande, donde se planta telmo y tanta gente que no sabe de sus seres queridos. Ahora esta es una muerte violenta y las cosas se significan ahora de esta manera. De tal suerte que a los amigos, a los compañeros del alma, a la gente que se ha saboreado con él los sinsabores y las alegrías, no queda otra cosa que en homenaje a este chico que recién ustedes dan el apellido, porque uno, Andrés, claro, del Bar del Dorado, ¿no? Pero ¿qué apellido es? Después dicen es Andrés Alejandro Viracocha y se acordaron al último. Pero entonces, esto es algo que los mismos compañeros y los jóvenes deben de continuar. No es suficiente de algunas exposiciones emotivas, cosa a la que nosotros los ecuatorianos y latinos somos muy proclives a caernos en la instantaneidad, en lo inmediato, sino que mi pedido sería pergañar, dar a todo esto suceso de alguna manera una continuidad en toda la... todo lo que está por llegar, por venir, porque eso sería mucho más valioso e importante para cualquier estimado, otro suceso. Sí. Mil disculpas, estimado mi José. Yo sé que estás terminando. Sí, ya nos toca entregar el espacio para el siguiente programa. José Rodríguez, te agradecemos mucho tus palabras. En realidad, nos hubiera encantado también que nos acompañaras hoy. Y créeme, vamos a estar haciendo seguimiento no solo a esto, porque en realidad estamos cansados de tanta violencia. Gracias, tu llamada, mi hermano. Hay organizaciones de jóvenes, sí. de gentes jóvenes bacanos, dignos, que hacen tantas cosas y que tienen su particular manera de expresar como lo nuevo y no metiéndose en las cosas que probablemente terminan después también en politiquerías. Todo eso es materia de lo que, bueno, terminando de los derechos humanos, ¿verdad? Ustedes se podrían convertir en poco momento en la práctica en defensores de la vida, defensores de los derechos humanos, en contra de estos crímenes atroces. Creo que esto está comenzando y les auguro a ustedes en sus espacios de radio que esto continúe y que más gente se involucre para frenar todo esto, ¿eh? Es mi pedido. Hasta pronto, compañeros. Gracias mil, compañero. Un abrazo a ustedes. Yeah. Muchas gracias. Gracias mil esas palabras. Un abrazo y el alma, como diría el César Vallejo, al Andrés Alejandro Viracocha. Aquí estamos, sus deudos, para tenerlo siempre presente, ¿verdad? Así es, muchas gracias Mil. No lo olvidaremos y esto es una lucha que no es que empieza, continúa, porque vamos a seguir no solo este caso, sino todos los casos. Queremos acabar con la violencia de esta sociedad y siempre lo vamos a hacer entre amigos. Muchas gracias, esto ha sido todo en el Como Tú. Chau, chau, chau, chau, personas, despídanse, chau. Besos, besos, chau, chau. Abrazos para Víctor, Rosa y Yesenia, les amo. Gracias, gracias Adriancito, gracias a todos. Hasta el próximo lunes, chau. Hasta el próximo domingo, chau, chau. Chau. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo.